Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. La cumbia amazónica de los mirlos del Perú sigue vigente, haciendo bailar a varias generaciones a la vez. Incluso en la formación actual de la banda, los fundadores tocan junto a sus hijos, transmitiendo una vez más el valor de una música que no hace más que mejorar con el tiempo. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Rodríguez Grandes, cantante y fundador de Los Mirlos, y nos contaba esto acerca de la vigencia de su estilo. La juventud tiene sus gustos, el rock, pero les llama la atención cómo suenan Los Mirlos. Es un estilo original, que no lo tiene cualquiera, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, en el Perú, poner dos trompetas, trombones, lo que sea, instrumentos de viento, pero no lo hago porque sencillamente no es mi estilo. Yo tengo que manejar mi estilo hasta las últimas. Desde el misterio verde de la Amazonía peruana, suena la inigualable Danza de Los Mirlos. Decimos con todo cariño de quienes habló, su amigo Jorge Rodríguez Grandes, sigan esta sintonía grande que tiene Decimos.